debería de amarte, pero te amo. No debería soñarte, pero te sueño. No debería ni pensar en ti, pero pienso. No debería ni de acordarme, pero me acuerdo. Debería controlar mi deseo de ti. Debería olvidar el día que te amé. Debería olvidar el placer que me diste. Debería olvidar que aún existes. No debería escribirte canciones. No debería cantarte cada día. No debería llorar en solitario. Y debería de salir de este calvario algún día. No debería de amarte, pero te amo. No debería soñarte, pero te sueño. No debería ni pensar en ti, pero pienso. No debería ni de acordarme, pero me acuerdo. Debería controlar mi deseo de ti. Debería olvidar el día que te amé. Debería olvidar el placer que me diste. Debería olvidar que aún existes. No debería escribirte canciones. No debería cantarte cada día, no debería llorar en solitario, y debería de salir de este calvario algún día.